Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 25 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, espero que todos estén muy bien, muy felices, muy contentos. Hoy el programa empezamos más tarde, ya que no nos dejó la computadora el día de hoy, hasta ahorita pues terminó de hacer todos sus updates. Y bueno, es por eso que también no vamos a terminar más tarde, a la misma hora. Iba a entrar a las 7:30, pero dije, bueno, unos minutos más, unos minutos menos, no pasa nada. Y bueno, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, un festivo 4 de julio y bueno, un puente largo como el que tuvimos aquí. Como ustedes se dieron cuenta, no tuvimos programa ni el viernes ni el día de ayer, lunes hasta el día de hoy que regresamos. Y bueno, regresamos para dar ahorita ya la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de 47% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 104 y 77 mínimas, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, 103 las máximas, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. Son temperaturas muy altas el día de mañana y el día jueves, para que ustedes se preparen, ¿ok? El día viernes 9 de julio se esperan máximas de 97, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes estén preparados, ¿ok? Las probabilidades de precipitaciones son mínimas, de 1 a 2% el día de hoy, mañana y todo este fin de semana. Y nada más para informarles que la tormenta tropical Elsa se dirige hacia Florida. Esto, pues aquí están en las noticias del tiempo. Y atravesó Elsa Cuba con lluvias y sin víctimas, y ahora pues va hacia Florida. Y bueno, así es como va esta tormenta, para todos los que están pues atentos a ello, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y luego la reflexión, y después regresamos de ese corte comercial. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al corazón.

8 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir a información de tecnología y de ciencia. Y en esta noticia pongan mucha atención porque si ustedes utilizan Facebook y a la vez utilizan algunas aplicaciones, no sé, para jugar, para leer, qué sé yo, hay mucho tipo de aplicaciones, pero el caso es de que hay 9 aplicaciones que dieron a conocer y que son de Android que pueden haber robado tu información de inicio de sesión de Facebook. Así que pon atención por si tú utilizaste alguna de estas aplicaciones. Y bueno, si tú descargaste alguna de las aplicaciones que te voy a mencionar, debes considerar actualizar tu información de inicio de sesión de Facebook inmediatamente y verificar tus otras cuentas online para detectar actividad fraudulenta. Los analistas descubrieron 10 aplicaciones de troyanos maliciosos en total, 9 de las cuales estaban disponibles anteriormente en Google Play Store, y 2 aplicaciones que se hacen pasar por servicios de edición de fotografías, pues componen la mayoría de las descargas con diferencia PIP Foro, con más de 5 millones de instalaciones, y Processing Foro con más de 500 mil instalaciones, y otras 3 aplicaciones tuvieron más de 100 mil descargas cada uno. Así que pongan atención si ustedes pues utilizan aplicaciones para editar sus fotos, las aplicaciones que encontraron los analistas son Processing Foro, es uno, PIP Foro, que ya se los había mencionado, Rubik Cleaner, App Lock Keep, esa es otra, App Lock Manager, esta es la número 5, Lockit Master, Horoscope P, Horoscope Daily, y la última, Inwell Fitness. Esas son las aplicaciones que pues encontraron las encontraron fraudulentas. Así que pues es una información verídica. Entonces los antivirus también lo detectaron. Así que pues tengan mucho cuidadito si ustedes utilizaron estas aplicaciones. Si las tienen todavía tal vez en sus celulares, desinstálenla. Y pues rápidamente hay que cambiarle pues la contraseña de tu inicio de sesión de Facebook y vuelves a ingresar, ¿ok? Te voy a repetir las 9: Processing Foro, PIP o PIP Foro, Rubik Cleaner, App Lock Keep, App Lock Manager, Lockit Master, Horoscope P, Horoscope Daily, Inwell Fitness. Esos son los 9. Los analistas identificaron 5 variantes de malware ocultas dentro de estas aplicaciones: android.pws facebook.13, android.pws facebook.14 y android.pws facebook.15, que son nativas de las aplicaciones de Android, y android.pws .facebook.17 y .18, que utilizaron el marco Flutter de Google, que es diseñado para compatibilidad de la multiplataforma, dado que todos utilizan métodos, códigos y formatos de archivo casi idénticos para robar datos del usuario. Y bueno, pues Dr. Web clasifica a los 5 como el mismo troyano. ¿Cómo la ven? Las 9 aplicaciones ya no aparecen en los resultados de búsqueda de Play Store. Un portavoz de Google le dijo a Ars Technica que los desarrolladores detrás de estas aplicaciones también han sido bloqueados, lo que les impide enviar nuevas aplicaciones. O sea que los desarrolladores de estas aplicaciones pues ya no, ya no lo van a, ya no van a poder subir más aplicaciones, o sea que no van a seguir estafando. Y bueno, en otra información, y esta es de ciencia y fuera de lo común porque da miedo, es una bola que responde únicamente a la gran pregunta: ¿cómo vas a morir. Imagínate. Yo creo que nadie quisiera pues saber eso, ¿verdad? Y pues ahí está esta bola. Desde 1946, los indecisos han confiado en la Abe Bookman Magic 8-Ball para guiar sus decisiones de las vidas más críticas, aunque hay una pregunta que el juguete no ha podido responder. ¿Cómo morirá alguien? Y por esta razón, Stuart Gorman creó la Tragic 8-Ball, que en cambio revela la muerte mórbida de una persona. A pesar de la afirmación en el nombre del producto, no hay magia real impulsando el Magic Egg Bowl, que abre una y vacía la solución de alcohol azul oscuro, y en su lugar encontrarás un dado de icosaedro cubierto de las respuestas preimpresas que aparecen al azar cuando el dado flota hacia la abertura con ventana de la bola invertida. Y al igual que el Magic Egg Bowl personalizado de DJ Harrigan, Gorman creó su A-Ball personalizada desde cero, comenzando con una bola de billar de gran tamaño impresa en 3D que cambia el número 8 en la parte superior por una calavera y elementos más apropiados y premonitorios. De hecho, pues ahí está el video en YouTube. Ahí ustedes lo pueden observar sobre esta trágica bola que te predice cómo uno va a morir, ¿no? Dentro de la bola de Gorman se incluyó una placa Arduino Nano unida con la pantalla LCD de 1.6 pulgadas fijada permanentemente, una batería de iones de litio y un trío de interruptores llenos de mercurio que solo envían energía a los componentes electrónicos. Cuando el Tragic Ball se pone boca abajo, ese enfoque no solo prolonga la duración de la batería de bola, sino que también garantiza que la pantalla pues no se ilumine y revele el destino cuando se pone boca abajo. Ahorita estoy viendo aquí el video de cómo pues lo hicieron y cómo queda al final. Pero bueno, pues yo creo que ese enfoque no sé quién quiera saber cómo uno va a morir, ¿no? Pero bueno, es un juego. ¿Puede la Tragic 8-Ball predecir cómo morirá una persona? Bueno, pues esperemos que no, porque los COD que aparecen al azar actualmente instalados pues incluyen destinos como Falling Wheel, Running with Scissors, Frozen Zanahoria Chip, Slowed Rubik's Cube, que suenan como formas particularmente horribles de hacerlo, ¿no? Así que pues se aprecia el esfuerzo, según los expertos, pero una simple advertencia de precaución en la pantalla, algo como la ignorancia es una bendición, pues ¿estás seguro de que quieres saberlo? Podría ser una solicitud de función de bienvenida. Pues bueno, ahí está esa bola, no tengan miedo, no, si la tienen, si la compran, lo que les diga, pues no es cierto, ¿no? Bueno, ahí está. La Tragic Fate Ball. Y bueno, con esto nos vamos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos en el segmento de Conociendo tu Meta. Te voy a hablar de qué pasa cuando el azúcar en la sangre está pues alta, muy alta. Porque hemos hablado, ¿no?, para prevenir eso, pero ahorita te voy a decir qué consecuencias hay cuando el azúcar en la sangre está alta y cuando ya la persona pues padece de diabetes. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let it march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.

Bueno, los diferentes tipos de diabetes, existe el diabetes tipo 1, el diabetes tipo 2 y el diabetes gestacional. Y son enfermedades caracterizadas por un metabolismo deficiente de los carbohidratos. Y bueno, uno dice, pero es que los carbohidratos no hacen tanto daño. La verdad que sí, una vez que tú tienes un glucómetro que puedes observar de cómo te aumenta la glucosa después de comerte un pan o un sándwich, pues yo creo que después uno lo pensaría mejor si es bueno estar comiendo sándwiches todos los días, o peor el caso, ¿no? Comer hamburguesas, comer papitas, comer pizza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se habla de diabetes, inmediatamente se viene a la mente el término azúcar, y los azúcares, la fibra dietética y los almidones forman un grupo de macromoléculas llamados hidratos de carbono, que son conocidos comúnmente como los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son una de las tres principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. Ojo ahí, no quiere decir que vamos a eliminar por completo los carbohidratos, pero en algunas ocasiones sí es recomendable eliminarlos por completo. Por ejemplo, cuando ya tienen el diabetes tipo 2 y está totalmente descontrolado sus niveles de glucosa, cuando ya tienen problemas con algún órgano, ¿no? Y pues que te está afectando bastante, pues también se recomienda pues eliminar o disminuir lo mínimo que tú puedas consumir de hidratos de carbono, ¿no? Pero bueno, como les decía, los carbohidratos también son una de las tres principales fuentes de energía en nuestro cuerpo, pero uno de los azúcares, llamado glucosa, es uno de los responsables del daño que ocasiona la diabetes en el cuerpo. Cuando la concentración de glucosa se mantiene alta en la sangre, lo cual propicia un daño progresivo que puede tomar años en desarrollarse, pues la glucosa se transporta al interior de las células para ser utilizada como energía, y esto se hace con la ayuda de la insulina. Pero ¿qué pasa cuando pues las personas tienen diabetes? En la diabetes la insulina no se produce o funciona de manera deficiente, por lo que las células no pueden usar la glucosa y la glucosa permanece en la sangre, elevando pues sus niveles en sangre, e ingresa a las células de todo el cuerpo como sangre azucarada. Imagínate que nuestras células tienen unos receptores, ¿no? Algunas patitas que se abren la célula cuando tú comes azúcar, o bueno, cuando comes carbohidratos, pues y está funcionando bien la insulina, entonces puede absorber bien tus alimentos y no producir pues azúcares, ¿no? Pero cuando esos receptores están deficientes, entonces ya no puede detectar, aquí entró un hidrato de carbono, hay que transformarlo. Y no, pues no se da cuenta y pues ahí sigue vagando con toda la sangre azucarada, como dice aquí, ¿no? Entonces, cuando la célula mantiene concentraciones altas de glucosa en su interior, estructuras como proteínas son afectadas, y también hay un aumento de radicales libres, moléculas que desestabilizan la maquinaria celular, con lo que en un lapso variable de tiempo pues puede propiciar la muerte de las células. Y pues de esta manera, el exceso de carbohidratos, específicamente la glucosa, podría causar daños en tu cuerpo. Por lo anterior, intervenciones como el cambio hacia una dieta adecuada, con un consumo moderado de carbohidratos, el realizar ejercicio y tener como parte del tratamiento pues la medición de glucosa en la sangre mediante la glucometría, también te puede ayudar a mejorar la salud en personas con diabetes, aunándola a orientación y supervisión médica. Así que pues ahí está, eso es lo que puede que pueden hacer para que pues la glucosa, los niveles de glucosa no sigan aumentando. Si ustedes tienen un glucómetro en su casa y lo compraron para detectar cómo tienen su glucosa, no necesitan padecer de diabetes para tenerlo o para comprarlo, y pueden observar y dicen, oye, sí, mi glucosa está en 90 y tanto, o está en 100 o arriba de 100, entonces ahí como que es un aviso de tu cuerpo que te está diciendo, a ver, bájale a tus carbohidratos, bájale a tus azúcares, bájale a tus refrescos, y vas a ver cómo pues tus niveles de glucosa disminuirán. Hay gente que aún así no toma refrescos, no come tantos carbohidratos, no come dulces y su glucosa sigue arriba de 100. ¿Y qué pasa? Lo que pasa ahí generalmente es que uno está consumiendo algún alimento que puede ser vegetal, que puede ser fruta, que puede ser lácteo, que puede ser proteína, o sea, que puede ser carne, lo que sea, y que te está agrediendo a tu cuerpo y tú no lo sabes. Entonces, si tú estás comiendo algo diario, puede ser un huevo, los huevos si comes a diario, y de repente tú dices, todos los días tengo mi nivel de glucosa elevado. Entonces es ahí cuando uno utiliza su glucómetro para medir después de 2 horas de haber ingerido un alimento, si ese alimento te ha agredido tu cuerpo o no. Si te aumenta bastante la glucosa, entonces te agrede. Entonces quiere decir que ese alimento lo debes de eliminar de tu lista de comidas. Y entonces ahí vas a poder controlar también tu glucosa. Entonces hay muchos factores. Yo les recomiendo que lean el libro El Poder del Metabolismo del señor Frank Suárez, que en paz descanse. Y pues para que se informen, no me hagan caso a mí, y se informen más sobre el metabolismo. De hecho, por eso hicimos este segmento de Conociendo tu Meta, de tu metabolismo, tu meta de tu goal. Pero bueno, ahí está esta información. Con esto vamos a finalizar el segmento. Y ya sabemos lo que llega a pasar cuando el azúcar en la sangre pues está alta, ¿no? Ahora nos vamos a ir directamente con el tema, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a irnos al apartado 2, continuamos en el capítulo 21 que nos habla sobre la razón y la percepción. Y en este apartado nos dice, somos responsables de lo que vemos. Ahora la pregunta va directa, ¿no? ¿Te gusta lo que estás viendo en tu vida? ¿Te gusta lo que observas? ¿Lo que crees que eres? ¿Lo que crees que es tu entorno? ¿Lo que crees que es el mundo? ¿Te gusta o no? Porque entonces, si no te gusta o si te gusta mucho, es porque ha sido tu elección y tu responsabilidad es ver lo que estás viendo, ¿no? O interpretando lo que estás observando. En este apartado nos dice que se nos ha repetido cuán poco se nos pide para que aprendamos acerca de este curso y que tan solo es una pequeña dosis de buena voluntad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que toda nuestra relación se transforme en dicha? El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo, a cambio del cual Él te da todo. Entonces, pues se nos pide hoy que hagamos un pequeño cambio, ¿no? Que tengamos esa pequeña dosis de buena voluntad para que podamos transformar lo que estamos viendo. Hay una parte aquí en este apartado como oración que se nos pide que lo digamos de todo corazón y sin reservas, que es lo único que nosotros tenemos que hacer para que se nos conceda la visión, para que la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado pues estén con nosotros. Y lo que tenemos que decir es lo siguiente: aquí va a radicar el poder de la salvación. Ahorita te sientes mal, te sientes abrumado, abrumada, tienes algún problema, algunas preguntas, tal vez muchos pensamientos oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque no te están llevando a la luz, te están enredando más. Cualquiera que sea el pensamiento que tengas ahorita que no venga de la paz, o cualquier emoción que no venga de la dicha, o cualquier visión que estés observando y digas tú, pues lo que estoy contemplando para nada me da paz. Entonces, te invito a que hagas esta pequeña oración. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Nuevamente se lo repito. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Ahora, no tengas miedo de decir estas palabras, porque en esto radica el poder de la salvación. No te empieces a juzgar ahorita y decir, híjole, aquí me dice que todo lo que yo estoy experimentando es porque yo elegí estos sentimientos y todo lo que me está sucediendo es porque yo lo he pedido. Pues sí, pero si estás hablando de hace 5 minutos, del día de ayer, de hace meses, de hace años, de hace toda tu vida, ya es pasado, ¿ok? Todo lo que ha sucedido antes de esto, pues sí. Entonces, hoy puedes pedir entonces realmente lo que tú quieres vivir, cómo lo quieres vivir, es tu elección. No tienes por qué vivir en el estrés, no tienes por qué vivir en la angustia, en el miedo, en el odio, en la enfermedad, en la desdicha, en la tristeza. Recuerda que todo lo que nos sucede es porque nosotros mismos lo hemos pedido. Entonces, ya lo que pasó, pasó, ¿no? Borrón y cuenta nueva, como dicen. De aquí en adelante, ahorita tú puedes vivir otra experiencia totalmente distinta a la que ya has estado viviendo constantemente y que dices, no me gusta. No te gusta tu trabajo, entonces no pidas no pidas esos conflictos que tienes en tu trabajo, no pidas conflictos con tu familia, no pidas conflictos en el mundo. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. No pienses de que, yo no tengo el control de nada de esto. Reconoce únicamente que estabas equivocado y que todos los efectos de tus errores desaparecerán. Nadie puede sufrir cuando alguien ha elegido esa lección, ¿no? Si a ti te dan a elegir, te dicen, o te digo yo ahorita, ¿quieres una manzana o un chile? Cualquiera que haya sido tu elección, tú lo vas a elegir, tal vez dulce y líquido como es el jugo de una naranja, o más sólido como es la manzana, o picante como es un chile, ¿no? Entonces, es nuestra elección. Entonces, así estamos en nuestra vida eligiendo pensamientos. Entonces, puede haber muchas cosas que están sucediendo en nuestro entorno, pero nosotros somos los que le estamos dando la interpretación. Yo estoy decidiendo si esto que estoy viviendo es malo, es bueno, es regular, es atemorizante, es triste, es de enfermedad, es de esto o el otro. Entonces, todo lo que parece sucedernos es porque nosotros mismos lo hemos pedido que así sea. O sea, ese pensamiento lo hemos pedido. No hay que confundirse. Nosotros fluimos con la vida y la vida fluye perfecta. Y nosotros estamos en esa perfección. Por ende, si reconocemos esto, podemos reconocer que los pensamientos que no vienen de una perfección o que no vienen de una paz, pues son irreales, son una ilusión, son una falsedad. Es muy bonito cuando te puedes dar un respiro, te puedes liberar de todas esas emociones que uno pues ha estado cargando porque queremos. Inclusive habrá veces que uno dice, no, es que yo no quiero cargar con esto. ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? Y nos hacemos tantas preguntas y no las contestamos de una y mil maneras, que lo único que hacemos es que nuestra carga se vuelva más pesada. No hay que engañarnos por más tiempo, recuerden. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Lo que nos dice aparte aquí el libro es de que si sufres es porque decidiste que tu meta era el pecado, porque creemos en el pecado. Por eso sufrimos. Si eres feliz, es porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Entonces hoy podemos ofrecer este regalo, podemos recibir este regalo. Ofrecemos al Espíritu Santo y Él nos da lo mismo que nosotros damos. Todo el mundo que ahorita tú estás viendo, qué es lo que estás pensando, lo que está sucediendo fuera de ti, no es porque alguien te lo platicó, no es porque viste las noticias y estás viendo todo esto. Todo lo que tú piensas de la violencia, de la muerte, de los asesinatos, del amor, de la dicha, de la desdicha, del miedo, de la tristeza, todo lo que tú has escuchado, no viene de alguien más, viene de ti. Y es así como estás viendo el mundo, es así como vemos el mundo, como nosotros lo estamos percibiendo. Pero pues cuando reconocemos que ha sido esta manera de que nosotros lo veamos, pues también decido que ya no quiero verlo así. Cuando tú das, cuando tú ofreces este pequeño regalo al Espíritu Santo, entonces ya tu mundo lo ves distinto. Todo lo falso, toda ilusión desaparece. Así en un instante. ¿Por qué? Porque este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. El mundo que vemos no es sino el testigo fútil de que teníamos razón. Podemos ser un testigo de mente si vemos cosas que realmente pues son de mentes, ¿no? Tal vez uno dice, bueno, ahorita lo comprendo, pero estoy en un momento de mi vida que primero tengo que solucionar mis problemas, y ya que los solucione, entonces sí voy a cambiar mi enfoque. No, ahorita es el momento ideal para que lo hagas. Ahorita sientes un dolor físico, cambia. Cambia tu forma de ver la vida, de ver tu cuerpo, de ver una enfermedad. Tienes un problema económico, cambia tu perspectiva de lo que es un problema económico, de lo que es el dinero. No es nada. Tienes un problema con una persona, con un ser querido, con un amigo, con un compañero de trabajo, cambia la forma en cómo lo estás interpretando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que quieres ver, por qué quieres verlo así. No preguntes, ¿por qué me pasa a mí así esto? ¿Por qué las personas son así conmigo? No. ¿Por qué yo interpreto que todas las personas son así conmigo? ¿Por qué me duele lo que me hacen? Ser responsable, hay que ser responsables. Ahorita es el momento ideal para que seamos responsables de lo que estamos viviendo. Si te haces responsable de ello y transformas tu mundo, el mundo se transforma contigo. La vida se transforma a través de ti. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. Ya estuvo bueno de darle importancia al ego y de hacer lo que el ego quiere con nosotros y con la vida de los demás. Ya vamos a decidir en este instante, ok, ya te libero, no te necesito, ego. No necesito seguir pues creyendo que soy víctima de la vida, víctima de mi entorno, víctima del trabajo, víctima de la familia, de la pareja, de los amigos. Quítate esa etiqueta, quítate ese papel, ya no te queda. Cambiaron las reglas y hoy las reglas del ego ya no están en tu vida. Si reconocemos que nosotros hemos fabricado este mundo que estamos viendo, entonces podemos reconocer que nosotros pues no nos creamos a nosotros mismos. Que hay algo más que nos creó y nos creó perfecto. Y que nosotros pues dijimos, pues vamos a crear algo, a ver, que sea interesante para nosotros. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que es lo que hiciste, puede dictarte lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puede hacerlo, entonces estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Porque si crees que el mundo que construiste, el mundo que tú estás viendo, tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, entonces estás confundiendo al Padre e Hijo, fuente y efecto. fino ponte a pensar cuántas veces has tenido las mismas reacciones una y otra vez que te causan ira. Las mismas reacciones que tienes cuando te pones triste. Las mismas reacciones cuando te desilusionas, te decepcionas. Date cuenta que vas y las agarras ahí de tus pensamientos y dices, ah, me quiero poner triste, entonces voy a pensar esto, voy a recordar esto y voy a reaccionar así. Me quiero enojar, me quiero molestar, me quiero decepcionar. Porque uno, cuando se quiere enojar con alguien, pues hace lo mismo, o sea, trae un pensamiento del pasado y decir, ah, me acuerdo cuando me dijiste esto y me ofendí o me enojé, y te vuelves a enojar. Porque tú lo estás creando, estás trayendo ilusiones una y otra vez, una y otra vez, vuelves a fabricar una y otra vez. Imagínate que todos los días soñaras lo mismo y soñaras una pesadilla todos los días, la misma pesadilla, la misma pesadilla. Dirías, ay, qué cansado. Pues es lo que hacemos diariamente. Cuando no estamos viviendo en la verdad, cuando seguimos con un mundo de ilusiones, cuando pensamos que la vida es mejor así. Pues seguiremos pensando que el mundo nos castiga, que la vida pues no es tan buena la que yo vivo. Formamos parte de una fuente perfecta, esa fuente que viene de la verdad, que viene de la luz, que viene de Dios, que viene de la vida. Fuimos creados con ella, con él. Entonces, todos fuimos creados por lo mismo. Entonces, tú y yo no somos diferentes, ni eres diferente de la persona que no puedes perdonar o con la persona que te enojaste. Si sigues enojado, si sigues poniéndote en ese papel, pues entonces ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca pues has abandonado, ¿no? La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Entonces es tu elección. ¿Quieres seguir aprisionado? ¿Quieres seguir prisionero de tus pensamientos? ¿Quieres vivir tu vida así como la estás viviendo? Entonces, es tu elección y estás en la libertad de decidir si sí o si no. Pero también recuerda que somos responsables de lo que estamos viendo. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido. Y se me concede tal como lo pedí. Entonces, ¿no te gusta lo que viviste? Pide cosas diferentes. Ve qué hermosa es la vida, qué hermoso es el día o qué hermosa es la noche. No sé dónde me estás escuchando, en qué momento me estás escuchando. Eres hermoso, eres un ser de luz, eres perfecto, eres perfecta. Transforma tu mente, transformarás tu vida, transformarás el mundo. Y bueno, vámonos con la lección. Hoy nos toca la lección 163, escríbanla, la que tenemos que poner en práctica. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconocen. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, de miedo, de ansiedad o duda. En forma de ira, falta de fe y desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación En cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del pecado, Dios de los culpables y Señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso. Pues parece encerrar a todas las cosas vivientes en sus marchitas manos y a todos los deseos y esperanzas en su puño funesto. Obviamente cuando vemos así la vida, pues da miedo. Traemos el miedo ahí, decimos, no, pues qué de bueno tenemos, ¿no? La muerte es lo único que inevitablemente pues llegará. Todas las cosas excepto la muerte parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas. Ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar tras sí un mal sabor de boca en lugar de aspiraciones y sueños. Si nosotros seguimos pensando acerca de la muerte como algo pues horrible, algo que va a venir, algo que no hay de otra que pues enfrentarla, que se acaba todo para nosotros, para todo, pues nos estamos postando hacia estos ídolos no temerosos. Pero si yo ya no quiero postrarme ante ídolos como ese, entonces ahí está la fortaleza y el poder de Dios mismo que se perciben dentro de un ídolo hecho de barro. Entonces yo no quiero estar pues postrándome en estos ídolos que son lo opuesto a Dios, que son lo opuesto a la verdad. Es muy fácil reconocer, ¿no? Cuando uno se siente derrotado es porque está pensando en la muerte. Hay una oración que viene aquí que nos va a quedar mucho más claro. Para que uno no tenga miedo, ¿no?, de la muerte. O del pensamiento que tenemos acerca de la muerte. Hoy vamos a escuchar, vamos a ver que la muerte no existe. Y que vamos a renunciar a ella en todas sus formas, todas las ideas que tenemos acerca de la muerte. Inclusive se nos ha dicho que tenemos la idea, ¿no?, de que Dios ha muerto, que es algo pues muy triste. Que la muerte pues toma muchas formas y o que todas las cosas viven o todas las cosas mueren y después viven y después mueren. O sea, tenemos muchos pensamientos acerca de la muerte, ¿no? Si nos damos cuenta que nos podemos liberar de todos estos pensamientos, pues podemos reconocer que la muerte no existe y que podemos renunciar, como dije anteriormente, a todas las formas que le hemos dado para poder salvarnos de esos pensamientos. Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Esa es la postura que hoy adoptamos y se nos concede poder mirar allende la muerte y ver la vida que se encuentra más allá. Es una transformación. Cuando nosotros nacemos, o bueno, más fácil, cuando nosotros sembramos una planta, está la tierra, no hay nada, pones una semilla, la semilla está profunda en la tierra, no se ve, y después empieza a brotar la plantita. Si la planta es de flores, entonces en un tiempo determinado, pues da unas flores, unos botones, se abren, dan las flores muy bonitas, después se marchitan, se caen, se secan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se va transformando esa planta. Inclusive llegamos a pensar, no, mi planta están muertas cuando ya están secas. No están muertas. Se transformaron lo que se tenían que transformar. Estaban en la tierra en una semilla y ahora pues vuelve a la tierra. Pero esas ideas que tenemos acerca de la muerte son las ideas que tenemos arraigadas en todo, en los animales, en todo ser viviente, en nosotros, y obviamente pues nos duele, ¿no? Porque estamos adoptando posturas que obviamente hemos aprendido por todo lo que nos han enseñado. Pero tenemos que ver un poquito más allá y ver que la vida se encuentra ahí. Es un cambio nada más. Y bueno, voy a leerles esta oración, así que pongan mucha atención. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste, en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Entonces hoy nuestro Padre va a bendecir nuestros ojos para que veamos con claridad. Hoy somos sus emisarios. Hoy vamos a contemplar el glorioso reflejo del amor de Dios y lo vamos a ver en todas las cosas. En todo lo que observemos vamos a ver el amor, lo vamos a sentir y vamos a reconocer que no estamos separados de su vida eterna. Vamos a recordarnos que la muerte no existe porque no es la voluntad de Dios. Somos alma, somos más allá del cuerpo que observamos, de la mente que tenemos, los pensamientos que tenemos. Y por ende, pues vamos a disfrutar nuestra vida. Vamos a disfrutar de este instante. Vamos a disfrutar de todo lo que conlleva este momento. Y pues recordando que la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión que se titula El Tesoro. Y ahorita regresamos para despedirnos. El tesoro. Era un día cualquiera cuando un pobre labrador escuchó un ruido bajo la rueda del arado. Desconcertado miró y descubrió un tronco lleno de monedas de oro. Toda una fortuna para él. El hombre arrastró el tronco hasta su rancho y lo enterró profundamente en su jardín. Pasaron los días y no sabía ¿qué debía hacer con toda esa fortuna? Imaginó todo lo que podría comprar y decidió dejarlo enterrado durante un tiempo prudencial y usarlo poco a poco. Con ese tesoro, cualquier cosa podía resolverse

9:26, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, por esperarnos en este largo puente que tuvimos desde el día viernes. Y bueno, hoy voy a estar con ustedes, mañana si Dios quiere, y el día jueves y el viernes no tendremos programa, ya que el jueves pasado ya no les pude avisar. Yo pensé que sí iba a poder hacer el programa el día viernes, por eso no dije nada. Pero pues ya el viernes pues me agarraron las prisas y ya no pude. Y pues el lunes pues ya sabían que era puente. No sé si ya les había comentado también durante la semana pasada. Pero bueno, se celebró el día 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos, que fue el día domingo. Pero pues que se alarga al día lunes. Y bueno, este viernes no habrá programa, así que tendremos el día de hoy, el día de mañana, si Dios quiere, el día jueves. Y el viernes les estaré poniendo pues las grabaciones para que sí lo puedan escuchar en la mañana, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.